Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ¿qué te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, a ustedes les consta la importancia que le hemos dado durante estos 7 años que llevamos al aire, de insistir, de acentuar, de preguntar, de indagar, de cuestionar. Lo que es un servicio esencial, no. Lo que es el negocio sobre un servicio esencial. Alguien dijo hace 8 años atrás que los peores pecados se cometían en Semana Santa. Porque con menor cantidad de basura, en los registros que surgían a partir de las facturaciones, se encontraba una igualdad de lo levantado en días con menor frecuencia de aquellos que eran claramente superiores por actividad comercial, por lo que los barrios dejan y cada una de las familias que integran los mismos. Sin embargo, en el cruce de datos se notaba claramente cómo se dibujaba la recolección de residuos, sin importar si el camión pasaba o no pasaba. A medida que fue creciendo, aumentando el presupuesto, fue desapareciendo el control si es que alguna vez existió. Al tercer año del contrato del Trébol, algunas voces, con cierta prudencia, hacían un señalamiento, casi pidiéndole al Ejecutivo Municipal que fuera más cauto, traducido, que dibuje un poco, que emita por ahí un certificado de descuento, una nota de crédito, porque no era posible sostener, y a partir de las denuncias que se hacían, que llegaban al Consejo Deliberante, los vecinos comunicándose al 0800, iban acumulándose las denuncias por el no paso del camión. Pero no aparecían las notas de descuento, no aparecía nada que pudiera dibujar que existía un control. Avanzó el Trébol y con el Trébol la comuna y algunos hombres del municipio. Y como lo dijimos, durante 7 años, Mendieta, Contreras, García, Palacio, digo, hombres, mujer, en este caso Palacio, Siburu también, Cachito Rodríguez en su momento, Pedro Camps cuando estuvo, señalaban que la cuestión no era pública o privada, sino de mayor control. Con esto reconocían que había algo que no funcionaba bien. De cualquier manera, el presupuesto se votaba, rendición de cuentas también. El concejal Machado, del vecinalismo, también lo recordamos en su momento, hizo un enorme trabajo comparando la basura que se levanta y la que lleva el Trébol al SEAMSE. Hizo un cruce de datos sobre las toneladas y no daba. No cerraba ese cruce de datos entre los camiones que fueron al trébol y la basura que se depositó a partir de los registros del SEAMS. No solamente el servicio era perfecto, sino que al final de cada ejercicio aumentaba considerablemente. Tuvo un pico del 33% de aumento a un 100% de aumento cuando pasó de 36 millones a 72 millones y esto ocurrió en el primer año de gestión del actual intendente, quien fue el jefe comunal que desplazó a Ecurbana e hizo ingresar a la empresa El Trébol. Claro que hubo un llamado a licitación. Ya en la gestión de Arregui, haciendo un repaso, se toma una medida que fue cuestionada por algunos concejales, pero aún así en el cuestionamiento se le daba cierta entidad y valor a que con una prórroga de 3 años, aún no habiendo finalizado el contrato de concesión, se dispondría del lapso necesario e imprescindible para hacer un estudio, para buscar alternativas y dejar atrás una etapa para mí oprobiosa, corrupta. Y ocurrió lo que sucede, como en las grandes familias. Dejó de estar en agenda. Se tiró la basura abajo de la alfombra y se llegó a este año. El pliego arribó en junio o julio, con un acontecimiento electoral importante, y no todos, han laburado el pliego. Y esta es una cuestión que se repite en la historia, porque son 20 concejales, pero son pocos los que deciden estudiar, son pocos los que tienen un diálogo directo con las autoridades del Ejecutivo, sobre todo el oficialismo, y el resto escucha. Aquí se aplica la lógica de hay alguien que conduce y el resto acompaña. Ahora y antes. Y se hicieron algunas modificaciones que hoy las vamos a comentar aquí sobre el pliego. Pero el tiempo corrió, y corrió de una manera tal que institucionalmente, tanto el Poder Ejecutivo que lo pergeñó, como el deliberativo que hizo el trabajo dentro de la medida y las posibilidades, a partir de un señalamiento político y una disposición política del intendente Hues de enviar el pliego tal como lo había prometido, se hizo ese cuello de botella. Y entonces el 8 terminó el contrato con el Trébol, y desde ayer, créame, hasta hoy, pregunto qué vínculo contractual y legal tiene la municipalidad que conduce Mariano Hues con la empresa El Trébol. Espero que hoy, al aire, en algún momento, ustedes puedan saberlo. ¿Por qué? Porque durante 10 años el control fue inexistente, con contrato. ¿Qué podría ocurrir de aquí en adelante sin contrato? Es una legalización de 10 años. ¿Y se le puede pagar al Trébol 92 millones como está presupuestado este año, o 140? No lo sé. Como si aquí sobrara el dinero. Ah, recuerdo frases de este tipo. ¿Cómo solucionaríamos los grandes problemas de Moreno si hacemos una revisión del contrato? No alcanzaría. Con eso es suficiente para aportar al sentido común y no discutir la corrupción. El dinero público no es público, es de quien lo maneja y dispone, en un sentido no tan público, sino en favorecimiento de los intereses privados. Al final, el Trébol seguirá con la recolección de basura hasta abril. Leo. Esto es del domingo. Hoy vence la extensión, le agradezco a un oyente que nos alcanzó esto. Hoy vence la extensión del contrato, pero habrá otra prórroga porque el Consejo aún no aprobó el nuevo esquema. El tiempo para el tratamiento en el Consejo Deliberante de nuevo pliego de recolección de residuos no alcanzó y el municipio deberá prorrogar el servicio que presta la empresa El Trébol al menos por 6 meses. Así lo confirmó el intendente Mariano Hues al Zonal de Clarín. El pliego para la nueva licitación que fue enviado al Consejo Deliberante en julio, pocos días antes del vencimiento del contrato, se convirtió en un botín de guerra que ocupó la agenda en la previa a las elecciones. Desde el Consejo pidieron informes y no lo trataron. Y hoy vence el plazo extraordinario por el que se extendió la prestación de servicio por parte de la empresa. Hasta estos días nunca había recibido propuestas ni modificaciones por escrito. Recién ahora estamos muy cerca de arribar un consenso y que el proyecto pueda salir. Confío en que podremos hacerlo antes de diciembre y no será necesario imponernos a través de la mayoría que entonces tendremos en el Consejo, aseguró Hues. Dos temas. Hues habla con Clarín. Y lo segundo, desde junio o julio, hasta una semana antes de las elecciones generales, había 50 modificaciones fijadas para el pliego original que fueron reconocidas por Carlos Benítez, que es el presidente del Consejo Deliberante, presidente del bloque del Frente para la Victoria. Un fallido, tal vez Benítez en diciembre sea el presidente. Hace quedar muy mal a Benítez esta declaración de Hues, aunque como Clarín miente, probablemente lo sacaron de contexto. Hasta hace nada, quiero decir, la semana pasada, charlando con nosotros el concejal Benítez, no tenía clara la idea respecto a lo que el Ejecutivo iba a decidir en cuanto aspecto legal para que el Trébol continuara. Y quiero decir que el Consejo convocó en 2 oportunidades al histórico secretario de Obras Públicas, Navarro, y Navarro se llevó en persona las inquietudes para modificarse en el pliego y no contestó. ¿Qué dice Hues a través de Clarín? Que no le llegaron por escrito las propuestas de modificación, entonces ha sido una responsabilidad del Consejo Deliberante que en forma deliberada no tomó cuenta del tiempo y la urgencia, entonces mañana deberá aprobarse una prórroga y mañana en sesión ordinaria del 13 de noviembre se aprobará el pliego. Yo sabía que Clarín miente. Siempre ha mentido. También sé que desde que Hues es intendente construye la mentira para alcanzar soluciones. En este caso, se juntaron 2 potencias. Una superior a la otra, claro está, Clarín es infinitamente superior a Hues, pero son útiles para que en un medio tan masivo y con una pauta que paga todo el pueblo de Moreno a Clarín y con notas que se reflejan en el zonal a favor del municipio, que en este caso coincidieron. Los dos saben mentir. De eso no tengo dudas. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes acompañándolos aquí en la 90.1. Mañana de basura. Si es que las notas salen, o por lo menos una que nos explique cuál es el vínculo legal, insisto, que se sostiene entre el municipio y la empresa. Esto no es menor. Y segundo, discutir las modificaciones que se introdujeron en el pliego, si son de forma o de fondo. Hay mucha información, quédate ahí, acompáñanos. Siempre te entendí, vos también a mí, fuiste la familia que elegí, siempre tan compinches, nos defendíamos, y que para mí vos siempre fuiste un amigo de verdad. Entrevistas tentadoras, compartiendo dolor.

porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Bueno, le agradecemos mucho en este momento la participación al concejal Néstor Joao, que es el presidente de la Comisión de Obras Públicas, a quien le consta personalmente y a través de lo que hemos hecho nosotros en todo este tiempo, la importancia que le damos a la basura como negocio millonario, a la falta de control que ha tenido el servicio y a la enorme preocupación que nos genera lo que puede ocurrir mañana. Esto no tiene que ver con cuestiones personales, aclaro, lo de mañana. Lo anterior es lo que formulé en la editorial y no tengo ningún tipo de interés de rectificarme, sino ratificar a partir de lo ocurrido durante más de 10 años. Lo de mañana tiene una y tendrá una manifestación política, que ahora con Joao ayer se manifestó aquí y se expresó aquí el concejal Carlos López. Lo vamos a hacer con Néstor Joao en este momento. Concejal, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? A ver, la primera pregunta que debo formular es la siguiente. ¿Qué instrumento legal vincula a la Municipalidad de Moreno con el trébol a partir del día sábado? O si quiere usted, desde el día lunes. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, en este momento estamos en un impas. Nosotros estamos viendo, el otro día se presentó un dictamen acerca de la extensión del plazo, ¿correcto? Nosotros trabajamos muy fuerte con el pliego de lo que es el sistema de recolección y no tuvimos tiempo de leer el dictamen, lo cual nosotros no acompañamos la firma, no sé si ese es nuestro hábito. no firmamos o no acompañamos sin antes leerlo y cotejar y verificar todo lo escrito. Pedimos que el día de hoy, ayer bueno fue el día del municipal, así que no tuvimos personal, nos alcancen el dictamen. Nosotros estamos haciendo un estudio acerca de cuál es el instrumento con el cual se puede extender el plazo, se extiende el plazo hasta la contratación de una nueva empresa. Una pregunta básica, esto tiene que ser aprobado por el Consejo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo puede estar funcionando el vínculo o lo que se ha decidido desde el Ejecutivo si ustedes todavía no lo aprobaron? Nosotros, te dije, estamos en un tiempo de impas, es decir, las horas que tenemos entre el feriado de ayer y la sesión de mañana, mañana esto tiene que quedar firme y con el dictamen que corresponda para la extensión del servicio. Reformulo, ¿el trébol dejó de levantar la basura? Entiendo que no. Entonces, ¿está funcionando un servicio sin contrato? Yo hoy no vi basura en Moreno, entiendo que te dije, estamos en un tiempo de impas, así que supongo que el Departamento Ejecutivo ha instrumentado los medios para que no se deje de prestar el servicio. No, eso me queda claro, pero como decía en la editorial, no sé si le escucho, pero si hay algo que se ha caracterizado por parte del Ejecutivo, sí, y buena parte del Consejo Deliberante a lo largo de 10 años, es que se fetichizó el control, para decirlo de forma elegante. Entonces, si durante 10 años con contrato no se controló, yo tengo la obligación moral de preguntarme cómo se puede controlar sin contrato. A ver, ¿sí? Vamos a empezar de vuelta. De los últimos 10 años me hago cargo de los últimos 4. Sí. Donde yo he tenido el ejercicio de esta banca. Entonces, cuando yo asumo, antes de asumir, fue la extensión del contrato. Eso fue en noviembre del 2009. 2009, sí. Exacto. El contrato vence el año posterior con la prórroga correspondiente a un tercio según lo que marca la ley. Bien, eso quedó el día 11 de julio de este año, vence el contrato y entra la prórroga, el plazo de gracia de 120 días que estaba venciendo el día de ayer. Uh-huh. ¿Correcto? Bien, ¿qué instrumento ha hecho el Ejecutivo para prestar el servicio, dejar de prestar el servicio o mantener la continuidad del servicio? En este momento lo desconozco. Sé que el servicio se está prestando y no nos olvidemos que esto es un servicio de emergencia sanitaria, es un servicio fundamental que no puede dejar de ser prestado, ¿correcto? Es decir, que ¿cuál fue el instrumento que tomó el Departamento Ejecutivo para esta prórroga de 48 horas hasta mañana? Sí. Lo desconozco. Claro. El servicio debe ser prestado porque es un servicio indelegable. No, pero sí, eso sabe que con 4 años que usted tiene, Joao, sí, y ha visto seguramente maniobras que son típicas de los oficialismos. Yo estoy convencido que esta emergencia se construyó esta emergencia. Dígame, ¿cuándo arribó el pliego para que ustedes lo analicen? El pliego arribó el día 8 de julio cuando se vencía. Perdón, 8 de julio en un año electoral. De un año electoral. Dígame, ¿qué tiempo tienen ustedes para estudiar responsablemente un pliego de esta magnitud que va a comprometer los destinos de la futura de la futura administración, la que venga o la misma, durante 6 años o más? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo tuvieron? Nos hemos tomado el tiempo que correspondió al pliego y vos sos una persona que está siempre acá en el Consejo y has visto la cantidad de reuniones que hemos tenido. Sí, claro. Sí, extraordinarias, sí. Y que sí, se ha trabajado en forma suplementaria. Ajá. No se ató a un cronograma de comisión que es 2 por mes. ¿Y trabajaron todos? Y trabajamos la mayoría. ¿Sí? Todos quedaron representados por sus bloques. Claro. Entendamos claro, que las comisiones de 20 para la lectura de un pliego era un poco más complicado. Se formaron comisiones de grupos reducidos que comunicaban a sus respectivos bloques y estuvieron todos representados. Uh-huh. Ahora bien, nosotros tomamos el tiempo que creímos necesario, citamos a los funcionarios correspondientes e hicimos las modificaciones. Bien, lo interrumpo en el tiempo que usted señala, y me consta que algunos trabajaron, ¿sí? En esto de que algunos trabajan y le informa a los demás, yo creo que los 20 tenían que laburar. Porque ver, los 20 podían tener una mirada respecto a lo que ustedes han recibido a lo largo del tiempo, que son las denuncias de los vecinos porque la basura no se levanta. Pero al margen de eso, sí, al margen de eso, cuando fue el ingeniero Navarro, sí, y ustedes le formularon las, más que objeciones, las reformulaciones, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué dijo Navarro? Navarro se llevó todas las notas y acá voy de vuelta, vuelvo un paso para atrás, sí, para contestarte la pregunta. Se llevó ¿se llevó todas las notas? Se llevó todas las notas. Bueno, el domingo en Clarín, esto es lo que dice Wes en el diario Que Miente. Usted lo leyó. Entonces, ustedes no hicieron las tareas como correspondía, porque dice, en estos días nunca había recibido propuestas ni modificaciones por escrito. Explíquemelo. A ver, vamos a empezar de vuelta. Sí. Las manifestaciones del intendente, que se las haga cargo el intendente. No, respondo por el trabajo de la comisión, y has visto que todas las modificaciones fueron entregadas a cada uno de los concejales en un listado que decía clarito Comisión de Obras Públicas, qué eran cada punto, cuál era la objeción y cuáles habían sido las correcciones. Sí. ¿Correcto? Entonces, el ingeniero tuvo dos reuniones con nosotros, tomó notas, se les dijo verbalmente, está sentado en el libro de actas, la presencia del ingeniero a la comisión, se lo notificó, se le dio a él y a través del presidente del Frente para la Victoria, que es Carlos Benítez, nosotros hemos trabajado en tanto en cuanto a las modificaciones. Te anticipo que son más de 30 artículos modificados, con lo cual, de alguna manera, esos artículos no es que fue producto de una o dos personas, sino que al tomar conocimiento todos los concejales, cada uno a través de su representante en la comisión ha hecho las objeciones, y eso fue lo que se volcó en el dictamen. No es un dictamen de cuatro líneas, es un dictamen de 12 hojas donde se están corrigiendo cerca de más de 30 artículos. Explíqueme algo, porque le hice la primera pregunta y todavía no me la pudo responder. ¿Cuál? Me la respondió, que usted no sabe, y por lo menos hasta aquí no firmaron ustedes el dictamen del instrumento legal. Fíjese que estoy insistiendo eso para después pasar el pliego. Sí. Usted no lo sabe. La concejal Melamed, que es compañera suya de bloque, antes de que ocurra esto, que, insisto, fue una construcción política para mí del intendente, de la urgencia, porque usted no se va a oponer a que no se levante la basura. No creo que va a ser un suicida político decir, bueno, que se llene de mugre el municipio, que en gran parte lo tiene, el distrito, por una irresponsabilidad del Ejecutivo. Ustedes son responsables como cuerpo orgánico, ¿verdad? Entonces, tienen que salir, como ha ocurrido en tantas oportunidades, a tapar lo que se armó del otro lado. La concejal Melamed dijo en este programa que tenía que decretarse una emergencia. ¿Por qué? Porque ya no había contrato en vigencia, porque están vencidos todos los plazos y porque no se puede hacer una prórroga retroactiva. Dígame, ¿no es lo correcto una emergencia sanitaria y a partir de allí ampliar el periodo de gracia? Por eso yo en parte te respondí. Nosotros no acompañamos ese dictamen porque no pudimos hacer el estudio correspondiente. Nosotros entendemos que dentro de la ley orgánica, concretamente en los artículos 239 y 232, está la instrumentación de lo que puede ser la extensión del servicio. Bien, esa es la opinión nuestra, que no hemos tenido tiempo de volcarle, que se va a trabajar cuando hagamos el estudio y tenemos tiempo hasta mañana para ver. Esto es un tema de estudio, ¿correcto? Vamos ahora a leer esto, concejal, para que... Respondo. Si el Departamento Ejecutivo lo hace a través de un decreto, la extensión del servicio por 24, 48 horas, vaya a saber el tiempo, eso es una facultad que tiene el Ejecutivo de usar el decreto. No es facultad nuestra. Entonces, el intendente es responsable de sus actos, nosotros de los nuestros. Entonces, como nosotros somos responsables de nuestros actos, es que nosotros ese dictamen pedimos copia y nos estamos sentando a evaluar, con lo cual, como es material de trabajo, yo no te puedo anticipar lo que va a pasar mañana. ¿Usted no tiene el dictamen? Yo lo pedí, el dictamen llegó, lo leímos, se entregó el viernes a última hora, ya no hubo tiempo de sacarle copias, porque se estaba cerrando la orden del pero día. Pero usted lo leyó el viernes. Lo leí, pero no hice, te cuento, no hice estudio, lo leí. No, está bien, está bien. Por lo cual, al no compartir ciertos contenidos... ¿Pero qué no compartía? No comparto el contenido del dictamen en sí. Por eso, y como no había hecho un estudio y no había podido ver cuáles eran los parámetros legales, porque tenés que hacer una consulta... ¿Cómo le cuesta decirme qué no comparte? No, lo que te puedo decir es, no comparto porque no lo veo que vaya en línea con la ley orgánica, pero yo tengo que ver las leyes que aducen y los artículos que aducen, porque los tengo que leer para corroborar si lo que están dictaminando va conforme a derecho. ¿Me entendés lo que te digo? Yo no puedo avalar algo que no esté, digamos, en primera instancia conforme a derecho. Entonces, si está conforme a derecho, veremos mañana la determinación que se toma. A esta altura lo tengo que traducir yo. Y no esté conforme a derecho es que no se ajusta a la ley orgánica de las municipalidades. Por lo tanto, debo inferir que el paso que ustedes consideran conveniente, pues se ajustaba a la ley orgánica, no generaba ningún tipo de suspicacia, era la emergencia sanitaria, ¿sí? Tomando el artículo 232 y el 239, ¿verdad? 231 y 232. Pero bueno, pará, el 230... yo no tuve tiempo, pará, yo te respondo. Discúlpeme, el artículo 231 de la ley orgánica dice: la municipalidad expresará su consentimiento a la prórroga mediante el voto de la mayoría absoluta del Consejo y nunca antes del año de la fecha de vencimiento de la concesión. Sí. Y el 232. No se podrán acordar los servicios a particulares en forma directa a título de permisos experimentales ni precarios o bajo cualquier otra denominación, salvo situaciones de emergencia. Sí, y te habla también de las cooperativas, esa parte. Si lo leíste, te habla también de las cooperativas. Ahí arriba. Ábralo, sí. Yo estoy leyendo los artículos de usted, 231 y 232. Sí. Sí. De las concesiones. Sí, el 231 arranca diciendo el término de las concesiones. Espero que la audiencia entienda, porque como no es un tema, esto no es un almacén. No es que alguien decide, por eso le digo, sepan los oyentes que con esto trabajan los concejales. Sí, acá, ¿no? Te lo dice clarito. Sí, dice, a ver. No podrá acordar servicios a particulares en forma directa o título de permiso experimental ni precario bajo cualquier otra denominación, salvo situaciones de emergencia. Las concesiones se podrán otorgar en condiciones de exclusividad o monopolio. Entonces, esto es el instrumento por el cual se rige el Consejo y la Municipalidad, que es la ley orgánica. El dictamen que usted vio, el dictamen que no yo vi, tiene esto. Aduce. No lo vi, te estoy diciendo, lo leí, pero no lo vi en concreto. Sí. Quiero ver si se ajusta a derecho, nada más. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, esto es material de estudio. Yo no lo estudié. Yo te puedo hablar del pliego que sí lo estudiamos. Bien. Pero esto, al no tener tiempo de estudiarlo, al no poder hacer un estudio consciente y consensuado de esto, porque yo tampoco trabajás dentro de un marco de trabajo de un grupo donde tenés, yo tengo, cuento con la opinión de Melamed, que es abogada, entonces sí. Yo soy arquitecto, entonces sí. Me remito a un experto que se dedica a esto. Yo derecho conozco, pero teniendo un abogado me remito a la opinión del abogado, por lo cual el estudio consciente de esto lo vamos a hacer hoy nosotros, y mañana vamos a tener una opinión consensuada y firme respecto a este punto. ¿Qué tema para mañana, concejal Joao? Porque debuta el Frente Renovador, ¿no? Es un tema, sí. Vamos a ver qué hace el Frente Renovador mañana. Por eso digo, nosotros, ¿no? A ver. Cuando usted dice, tengo que hablar con Melamed, es como, permítame, ¿no? Como una, no es una estructura vieja, sino anterior a la que se consumó la noche del 27 de octubre. Entonces, mañana hay que ver qué va a ser el bloque Frente Renovador. Yo con Melamed compartimos lista en el 2009 y vengo trabajando en el 2009. Sí, entonces, sí, estoy hablando de Melamed. Entonces, por eso. Yo con Mari hemos hecho un grupo de trabajo y nos mantenemos en eso. Ahora, vista la respuesta, visto el estudio, veremos quiénes acompañan el criterio. ¿El bloque se juntó? Sáqueme esta duda. ¿El Frente Renovador como bloque se juntó para analizar esto? Yo te cuento una cosa. Yo trabajo con Mari Melamed, estoy dentro de ese espacio, pero en este momento nosotros trabajamos sobre lo que es el pliego. De eso sí te puedo dar. No, por eso. El Frente Renovador, ¿se juntaron todos los integrantes del Frente Renovador para analizar las modificaciones al pliego? Yo me junté con toda la comisión y con todos los representantes donde está la gente del Frente Renovador, ¿correcto? Entonces, este trabajo es un trabajo que tiene que ser consensuado y que tiene que ser estudiado. Entonces, yo te puedo hablar, insisto, del pliego. Esto yo lo vi, lo leí, no compartí y dije, denme el documento que lo quiero analizar. Estoy en el proceso de análisis junto con Mari y con otros concejales más. Ahora, mañana nosotros vamos a tener una posición firme de acuerdo al tenor de lo que es el documento. ¿Mañana tendrán ustedes una reunión de bloque? Nosotros mañana, hoy nos estamos reuniendo, hoy y mañana. Es decir, yo voy a reunirme con Melamed y con los concejales que compartan el criterio que tengamos nosotros. Bien. ¿Correcto? Es decir, y esto te estoy diciendo que nosotros, este tema no lo trato por un tema de bloque. Y la comisión, cuando yo, sobre este tema en particular, convoqué a la comisión, yo no convoqué a un bloque. No, pero eso está claro, pero usted está en un órgano institucional donde se hace política, yo hago. Perfecto. Entonces, como el bloque oficialista se reúnen todos los integrantes para tener una posición en común antes de ir a una sesión, lo que estoy preguntando es si ustedes se van a juntar mañana antes de ir a la sesión. Eso nada más. Yo te cuento una cosa. En este momento yo me estoy juntando con Mari Melamed, que es la letrada con la cual me referí. Me queda clarísimo. Me queda clarísimo que mañana pueden votar cada uno como quiera o como sienta o como pueda. Nosotros vamos a tratar de consensuar. Esto yo creo que excede lo que es un concepto político, porque estamos hablando de un servicio fundamental de higiene urbana. Me parece que no lo puedes manejar por un concepto político. Esto es un concepto de sociedad. Sí, y explíqueme cómo durante 10 años se trabajó un concepto que no era político y que tenía que ver con la salubridad y la sanidad y todo eso para que se construyera lo del trébol. Mirá, si no fue político. A ver, explíquemelo. Yo te invito a leer los dictámenes de los múltiples reclamos, ¿sí? Es decir, López toma un camino, nosotros tomamos otro camino, pero siempre hemos estado sobre el reclamo de la gente, siempre sobre la sanción de la empresa. Nosotros hemos pedido desde esta comisión, de la cual yo presido, sanciones a la empresa. ¿Y se sancionó a la empresa? Nosotros hemos pedido las sanciones y tengo los expedientes en los cuales me tienen que contestar cuál fue la sanción que le fue aplicada a la empresa. ¿A usted cree que la municipalidad sancionó a la empresa? Tuvo que haberla sancionado, nosotros fue lo que nosotros pedimos. No, pero está bien. Ustedes pueden pedir lo que quieran. La pregunta que estoy haciendo es si usted cree que la municipalidad sancionó al trébol. Yo no te digo que creo. Yo te digo que nosotros solicitamos la sanción en los términos dispuestos del contrato de concesión. Bueno, correcto. El que aplica la sanción es el Departamento Ejecutivo, no el deliberante que somos nosotros. Con lo cual, nosotros instrumentamos legalmente para que el Departamento Ejecutivo proceda en consecuencia, de acuerdo al contrato. Nosotros no manejamos el desarrollo del contrato. ¿Me entendés lo que te digo? Es decir, nosotros solicitamos se sancione de acuerdo al artículo tal del contrato por X motivo. Sí, y además, ¿sabe qué? Es muy interesante esto, porque más que preguntarle de las modificaciones al pliego, porque si no vamos a aburrir, mañana va a ser la sesión a las 14 horas, entonces hay muchas modificaciones. Ayer el concejal López habló de más de 30 modificaciones. Sí. Pero él dijo algo que es lo último que quiero compartir con ustedes como pregunta, con la audiencia y con usted particularmente, Joao, que él dijo, hay cuestiones de forma que hacen a lo institucional, que destaca, y hay cuestiones de fondo que no se tocaron. Entonces, dos preguntas. La primera, los camiones que va a usar la empresa o las empresas, ¿pueden tener 3 años de antigüedad? Como máximo. Como máximo. Como máximo. Y un camión con 3 años de antigüedad, ¿puede garantizar, concejal Joao, que pase 6 veces por semana por una calle? A ver, yo te voy a responder antes con lo que nosotros hemos incorporado. No me puede responder esta. No me puede responder esta directa. Te respondo. Sí. Dentro del pliego, yo soy arquitecto, no soy mecánico. Dentro del pliego hemos... Yo soy periodista, pero ¿sabe qué? Soy periodista y no quiero que me tomen el pelo. Pero pero te cuento. Nosotros hemos instrumentado dentro del pliego una auditoría trimestral de los equipos. Trimestralmente hay que hacer una evaluación de los equipos. ¿Y quién haría la auditoría esa? ¿Quién hace la auditoría? Los equipos deben tener un mantenimiento preventivo y predictivo. ¿Correcto? Ajá. Bien, con ese concepto vos tenés aviones que tienen más de 20 años y están volando. Y sí. Bien, entonces ¿por qué? Porque hay un mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y se sacan piezas, se colocan piezas nuevas y los equipos siguen funcionando. Y sí, entonces, tienen que levantar la basura, por supuesto. En ese concepto, si vos tenés una auditoría donde hay que ver todos los equipos cuando se entra al contrato y trimestralmente esa auditoría es interna, es de la municipalidad, y es externa, yo creo que de esa manera vos vas a garantizar el funcionamiento de los equipos. Muy bien, ¿correcto? ¿Quién hace la auditoría externa? La auditoría externa la podés contratar por algún, puede ser por universidades, ¿sí? O por institutos tecnológicos. Ajá. No está definido quién va a ser la universidad o el instituto tecnológico, pero se puede contratar en forma indistinta, o universidad o instituto tecnológico que te haga la auditoría externa. ¿Y usted participa, el Consejo Deliberante participa de eso? Nosotros hemos colocado que luego de... Porque puede poner como asesor un mecánico, entonces. Te explico. Después de terminada la auditoría, tienen que informar dentro del plazo de los 10 días al Consejo Deliberante, cosa que no estaba en el otro contrato. Por eso. Y otro tema, no es que en este pliego se va a contratar todo un paquete a hoja cerrada. Se va a contratar el servicio básico y todos los servicios opcionales van a ir por pliego aparte. Como ocurrió con el trébol cuando salió Ecurbana. Yo tengo muy presente eso. Por eso te digo, esto acá, si de repente el municipio necesita prestar un servicio adicional, el servicio adicional va a ser la licitación pública. Ajá. Que es lo que nosotros tratamos de garantizar y no ceder facultades al respecto. Con lo cual va a haber un análisis de todo esto. El tema de poder incorporar que todo lo que sea auditoría vuelva al Consejo para tomar conocimiento y poder trabajar en consecuencia, eso no estaba en el pliego anterior. No, por eso tiene que ver con la forma. Yo, ¿sabe qué? Para que tenga claridad lo que le estoy manifestando, creo que hay modificaciones porque sobre el pliego original obligatoriamente tenían que hacer modificaciones. Porque usted sabe, aún siendo arquitecto, pero es funcionario público, que ese pliego, como llegó del Ejecutivo, no podía ser aprobado. A ver, tenían que hacer modificaciones. Después podemos y estamos discutiendo las modificaciones. Pero a ver, esto que dice usted, te voy a sacar el manto de sospecha. No es que tengo manto de sospecha. Tengo argumentos para pensar que esto se arma para que la empresa siga ganando, concejal. Y comparto esto. Cuando se habla del tema de que la empresa para poder licitar tiene que tener una planta de transferencia. Sí. Hoy tanto la planta de transferencia como la parte de los estacionamientos y lavado de camiones y acopios y demás instalaciones que tienen que ser, las empresas que se presentan a licitar no tienen que ser propietarias. Presentan un seguro de caución por el 1% del total del contrato y pueden licitar. Pueden licitar y si mañana ganan, tienen que hacer la planta. Exactamente. Sí, eso me queda. Por eso te estoy diciendo, el pliego se trabaja, por eso el tiempo que se trabajó y se leyó y se releyó y se trabajó en consecuencia, es para que sea esto abierto a cualquier empresa que no tenga plantas o instalaciones en el distrito y que sí puedan tener y justificar capacidad técnico-financiera, que es lo que yo siempre insistí. A mí no me importa si la empresa tiene instalaciones acá, pero yo quiero capacidad técnico-financiera demostrada. Usted me queda claro, lo dice ahora y lo dijo antes, usted tiene una mirada para que la empresa o las empresas se puedan sentir bien, cómodas y cumplir con la función. Me queda claro eso. Yo estoy mirando no solamente lo que va a ocurrir mañana, sino que yo tengo la obligación de mirar lo que ocurrió en 10 años. Y entonces yo le tengo que preguntar a usted, ¿en 10 años la ejecución del contrato y la prestación del servicio fue transparente, concejal Joao? ¿Usted cree que fue transparente? Yo te voy a contar una cosa. Yo no tengo la posibilidad de determinarte eso porque no tengo el total de la documentación. Yo te puedo asegurar que en estos 4 años todos los reclamos que llegaron de los vecinos fueron canalizados y se pidieron las sanciones y el cumplimiento efectivo de esas sanciones. Yo no le estoy hablando de lo que usted hizo, estoy preguntando si ha sido transparente. Que nosotros, en base a todos esos reclamos que hemos recibido, hemos visto que el servicio prestado no era lo que se pretendía o lo que decía el pliego, es así y por eso salieron las solicitudes de sanciones a la empresa. Uh-huh. Porque en muchos lugares no se reportó la basura. Por eso hay una denuncia penal. Y además tenés la denuncia penal. No, esto lo digo porque hay una denuncia penal. Parece como que nadie se hizo. López toma un camino y, ojo, yo tal vez comparto o no comparto el instrumento, pero me parece correcto y que es a derecho de hacer el reclamo. ¿Usted pagaría por algo que no recibe? Usted, le pregunto a usted, Néstor Joao Ciudadano. Le golpean la puerta de su casa y dice, mire, tienen que pagar esto. Y decir, ¿de dónde si no tengo el servicio? ¿Usted lo pagaría? A ver, yo te cuento una cosa. Por eso los reclamos. Porque yo estoy pagando. Pero le pagamos, Joao, le hemos pagado. Pero le hemos pagado. No es que usted no hizo el reclamo ni cumplió con su función. Estoy diciendo que cada año se le pagó mucho más de lo que se preveía. Ese tan difícil, ¿eh? No es difícil. No es difícil. Y por eso te cuento, si vos has visto los dictámenes de la rendición de cuentas, han salido los pedidos de sanción hacia lo que es el Tribunal de Cuentas. Es decir, que no es que se fue ajeno a eso, sino que se pidió la sanción en los dictámenes, tanto de mayoría como de minoría, en su momento, pues este año nosotros tuvimos un dictamen en minoría, pero los años que hemos tenido dictamen y ha salido el dictamen de mayoría que hemos propuesto desde la oposición, te recuerdo los 2 años anteriores, hemos pedido las sanciones correspondientes al Tribunal de Cuentas por ese servicio. Muy bien, concejal, mañana a las 14 horas de la sesión, ¿verdad? Sí. Aclaración importante a partir de lo que hemos vertido aquí. Tanto el concejal Joao como la concejal Melamed, los tomo los dos porque usted la señaló, sí. Esta es la razón, no han firmado el dictamen que habla de la prórroga porque no está claro si lo que el Ejecutivo decidió se ajusta a lo que la ley orgánica establece, ¿es correcto? Nosotros no firmamos el dictamen porque no tuvimos tiempo de hacer el estudio del contenido técnico legal del dictamen. Segundo elemento, hasta que el Consejo Deliberante no apruebe o desapruebe, lo que usted me dijo es que el servicio se está prestando a través de un decreto que tendría que haber, tiene que haberlo firmado el intendente. Supongo, porque no soy parte del ejecutivo. Pero bueno, es un instrumento que está en las funciones del departamento ejecutivo. Entonces, el departamento ejecutivo no creo que no haya instrumentado esta extensión. Entiendo que la ha instrumentado. Por lo cual, yo te voy a hablar de lo que va a pasar a partir del miércoles, que tenemos que trabajar en consecuencia para que esa extensión sea efectiva y el servicio se deba prestar, porque, insisto, es un servicio fundamental de higiene urbana. Bien, eso nos quedó siempre claro, ¿eh? Por eso, créame que no podemos dejar de prestar el servicio. Pero por supuesto es lo que yo le dije, si los tiempos son los tiempos que nosotros hemos analizado y ustedes también, llega un momento en donde ustedes como concejales no pueden institucionalmente o políticamente decir no, que no se levante la basura porque no cumplió el ejecutivo. Esto yo ya lo vi con otros expedientes. Y cuando usted habla de la situación de la prórroga, creo que, no sé si era concejal usted, pero tiene presente el caso de ADGE, ¿usted se acuerda? Pero disculpame, si el caso de ADGE fue un caso que hemos trabajado con Coppola por y eso, con mucha gente más, y eso no era un servicio fundamental, no. Era un servicio contratado. ADGE no era algo fundamental. Si la grúa dejaba de pasar, sinceramente los autos seguían circulando. Ahora, si vos no recogés la basura, quiero que hagas, acá está la diferencia, no recoge la basura. Vos tenés un problema de higiene urbana y de salubridad. Me corre el eje. Yo no estoy... No, corro el eje. No, pero yo no podría comparar nunca la basura con una grúa. Lo que estoy diciendo es que ADGE prestó servicio sin contrato, ¿o no fue así? Y no fue sancionado en consecuencia. Por eso, pero respóndame esto. Bueno, ¿ADGE prestó servicio sin contrato? ADGE prestó servicio con Bueno, correcto. Ese era el eje. Y yo estoy planteando que la municipalidad y el trébol tienen que tener algo que vincule. Eso estoy diciendo. Perfecto. Por eso te estoy diciendo. Seguramente ADGE no tenía el instrumento. Cuando viene el contrato para ser homologado, nosotros detectamos que el contrato está vencido y trabajamos en consecuencia, y por eso sale la sanción. Ahora, si el departamento ejecutivo en su momento hubiera dictado el instrumento legal, tal vez no hubiese ocurrido. Y claro, digo tal vez, claro, pero entiendo que ante esta situación y ante la emergencia sanitaria, y digo entiendo porque no me consta, el departamento ejecutivo debe haber dictado el acto administrativo correspondiente. Sí. Es decir, entiendo. Salvo que, como digo yo, que sea un almacén. No es un almacén. Entiendo que sí, porque cuando tengamos la rendición de cuentas, seguramente se va a ir sobre ese trabajo. Claro, pero volvemos sobre algo que, miren la inocencia, ¿no? Y permítame el tono en que me manifiesto, que no tiene que ver con algo personal, pero si esto fuera más o menos claro y normal, ¿por qué ustedes no pueden saber hoy o no pueden tener hoy el decreto? ¿Por qué no? Le pregunto, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que estaría mal si el Ejecutivo le manda a través del presidente del bloque, ¿sí?, o a través de la presidencia del Consejo de Ente? Miren, concejales, nosotros firmamos este decreto hasta que ustedes acepten o no la prórroga. ¿Por qué tenemos que esperar hasta la rendición de cuentas mayo del año que viene? ¿Por a qué? Ver, yo te hablo esa instancia. No significa que hoy al mediodía o mañana a la mañana por eso, tenga la documentación. Por eso mismo. No te olvides que tuvimos desde el viernes, recién hace dos horas que estamos trabajando. Por eso le digo, concejal, que tiene que ver con los procedimientos. ¿Sí? Porque el viernes, ya se sabía, el viernes ya tendría que, ya estaba firmado el decreto el viernes. Ah, bueno, pero a ver. Por eso. A ver, no sé si hubo los tiempos. Nosotros el viernes estábamos abocados a otra tarea, ¿correcto? Es que las dos tareas son una. Por eso te estoy diciendo. Hoy yo tengo el tiempo físico para poder pedir cuál fue el instrumento y para poder que me acerquen la copia y sentarnos a trabajar sobre ese tema, ¿correcto? Es decir, por eso no quiero hacer declaraciones a priori de algo que no conozco. Yo entiendo que el acto administrativo tuvo que haber sido dictado, entiendo. Sí, vamos a hacer una cosa, lo vamos a llamar a Carlos Benítez, que él como presidente del oficialismo lo tiene que tener. Seguramente él, posiblemente Carlos tenga eso, sí. Y no sé si él o quién será el vínculo de que, supongo que será el vínculo entre el Consejo y el Ejecutivo, supongo, y será quien tendrá que prestar la documentación. Todavía no tuve la oportunidad de hablar con Carlos. Cuando lo hable va a ser uno de los temas a charlar, seguramente. Bueno, y lo vamos a dejar para el miércoles, el tema de los contenedores. Perfecto, ¿no? A tu disposición. Le agradezco mucho, concejal, como siempre, buenos días, muy amable. Hasta luego. Ahí pasaba el concejal Néstor Joao del PRO, que es el presidente de Obras Públicas. ¿Sí? Nos extendimos un poco de la tanda. Vamos, Julián, a la tanda y luego música para relajarnos un poco.

sábado estuvimos en el acampe que se realiza frente al Congreso Nacional, pidiendo que se vaya a Monsanto. Y nos entregaron unos folletos que versan los mismos sobre el anteproyecto de ley de semillas y creaciones fitogenéticas. Y nos dijeron algo que lo vamos a charlar ahora con Maximiliano, que es del Grupo de Reflexión Rural, que ya está en línea, y que tiene que ver con la intención, por lo menos en las comunicaciones telefónicas que pude hacer con algunos diputados que habitan en el Congreso, no hay ninguna instancia posible que antes de fin de año se apruebe esta ley, que es la ley Monsanto, pero no obstante ello, quienes participan de la CAMPE dan cuenta que podría aprobarse antes de fin de año la ley de semillas. Guillermo, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Maximiliano. Maximiliano. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto de esto que mencionaba? Mirá, las versiones son cruzadas hasta el momento. Particularmente yo estuve el jueves pasado en una charla junto a Fernanda Reyes, que es diputada mandato cumplido, que fue candidata a senadora inclusive este año. Y hablando con otros compañeros también, entendemos que como aún no ha sido remitida, no tiene estado parlamentario. No tiene tratamiento en comisión. Del anteproyecto sí. no sería tratada con tanta rapidez. Además, parece ser que todos los cañones van a estar apuntados a que antes de fin de año... El Código Civil. Se trate el Código Civil, claro. Con lo cual, el año que viene, una vez que se inicien las sesiones ordinarias, estimamos que esto se vuelva a tratar. De todas maneras, yo particularmente no creo que esto tenga que ver con mayorías o minorías parlamentarias, porque la verdad es que el modelo sojero y la agrobiotecnología en la Argentina forma parte de una visión transversal del sistema político, y más allá de que sean kirchneristas, radicales o lo que fuere, hay un consenso prácticamente implícito sobre esta ley, porque hay un consenso implícito también, o explícito en algunos casos, sobre el modelo sojero, salvo algunas excepciones, no quiero generalizar en términos absolutos. Maximiliano, ¿ustedes han estudiado la ley, el anteproyecto? Sí, lo estudiamos. En realidad son varios anteproyectos. Yo tengo dos acá en la mesa, pero quiero escuchar qué análisis hicieron ustedes y leerle a la audiencia de uno de los anteproyectos, el artículo 44, para que entendamos de qué se trata esto. Pero, ¿qué evaluación hacen ustedes cuando decimos que es la ley Monsanto hecha a la medida de esta multinacional? Claro. Mirá, yo justamente, más allá de los anteproyectos, lo que estudiamos, y esto es algo que es una nota común en muchos países de América Latina en estos momentos, los anteproyectos de ley giran en torno a adecuar la legislación argentina en materia de semillas conforme a los parámetros del Convenio de Protección de Obtentores Vegetales, claro, del año 1991. Voy a explicar brevemente qué es esto. ¿Qué es el obtentor? El Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, sí, fue adoptado allá en 1961, esto fue durante una conferencia diplomática que tuvo lugar en París, y entró en vigencia por primera vez a partir de agosto del 68, gracias a la ratificación de un país como Alemania en esos momentos, los Países Bajos, Gran Bretaña, y el convenio fue revisado varias veces y modificado también. Una vez, la primera fue en 1972, la segunda fue en 1978 y la última fue en 1991. La Argentina, conforme a la ley 20.247, que es la ley de semillas y creaciones fitogenéticas actualmente vigente, que es la ley que fue sancionada en 1973 durante la dictadura de Lanusse, es la que pretende ser modificada en estos momentos. Porque esta ley fue, adecuada a la... o mejor dicho, integrada dentro de los parámetros de otra ley, que es la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, la ley 24.376, que fue sancionada en 1994, y mediante la cual Argentina se adhirió a este convenio que te mencionaba recién, al convenio de protección de obtenciones vegetales de 1978. ¿Qué es lo que pasa? Todos los países que en estos momentos en América Latina están sufriendo un lobby intenso por las corporaciones transnacionales, por las oligarquías locales, pretenden adecuar la legislación concerniente a las semillas conforme a los parámetros del convenio de 1991. Uh-huh. Este convenio básicamente lo que hace es reconocer y proteger los derechos del obtentor, léase corporación transnacional, de obtener regalías por propiedad intelectual. Tanto lo que pasó en Colombia con el levantamiento campesino por los decretos que obligaban a los campesinos a usar semillas certificadas, tanto lo que está pasando en estos momentos en Chile, donde se está discutiendo una ley de semillas conforme a lo que pide Monsanto y lo que piden las empresas locales, y también lo que está pasando en Venezuela, lo que se está discutiendo en estos momentos en Venezuela con respecto a sus semillas, a su germoplasma, están siendo presionadas por este lobby. Y este convenio es la centralidad de la modificación, del anteproyecto de modificación, o uno de los anteproyectos de modificación, de aquella Argentina. O mejor dicho, todos los anteproyectos de modificación de la ley de semillas en Argentina giran en torno a adecuar y actualizar este proyecto conforme al convenio de protección de obtenciones vegetales de 1991. Es importante destacar que este convenio cuenta con 71 países miembros, muchos de los cuales son de América Latina y de África, y que por otro lado tiene como requisito fundamental que un determinado país que pide ser miembro de este convenio internacional tenga por lo menos 15 obtenciones vegetales a proteger. Y la realidad es que la Argentina hoy tiene 28 eventos transgénicos vigentes, digamos que ya estamos llegando medio tarde a esta actualización, de los cuales el 75% fueron aprobados entre 2003 y 2013. Repetí por favor esto, ese dato, Maximiliano, ese dato es muy importante. A ver, desde 2003 a 2013, ¿cuántos eventos genéticos fueron aprobados? Claro, fueron aprobados 21 de los 28. 21 de los 28. Desde 2003 a 2013, incluidos los últimos dos, que son los nuevos productos estrella de Monsanto, que uno es la soja RR2, que además de agregar resistencia al glifosato, agrega la tecnología BT para obtener un repelente a los insectos, y también el maíz RR2, que además de tener el BT, como ya lo tenía, tiene incorporado ahora la tolerancia al glifosato. ¿Qué es el BT? El BT es una bacteria, Bacillus thuringiensis, que lo que hace es que una semilla tenga la capacidad de repeler insectos a partir de una proteína que es secretada por la planta y que se extiende como una lámina a través de la semilla, y que particularmente tiene que ver con ahuyentar o, en su defecto, matar a los lepidópteros, que es la fase larvaria de muchos insectos que comen el maíz. Por ejemplo, una mariposa en fase larvaria es cuando come muchísimo más. Y bueno, esto ha generado muchísimos problemas en muchísimas partes del mundo. De hecho, se habla que hoy este más que llamativo y preocupante muerte de las abejas tiene que ver en buena medida con esta tecnología. ¿Qué queda por fuera de este esquema de modificación genética? Y mira, entendemos que eso es lo que se va a discutir, porque los sectores que están resistiendo o al menos cuestionando este anteproyecto, si bien algunos participan del modelo sojero, como por ejemplo Federación Agraria, quieren discutir una segmentación, que hayan algunas excepciones para pequeños productores, familiares, para algunos campesinos, etcétera. El problema está en que, mira, hay un dato que es importante destacar que me olvidé de consignarlo, que a mí me parece fundamental, que en los años 90, por ejemplo, el 37% del patrimonio genético argentino estaba dominado por las corporaciones transnacionales, y hoy, aun cuando no hay un esquema legal que les asegure que todas, digamos, todo el archivo de las semillas nativas de la Argentina estén a su disposición, aún así dominan el 75% de esa información. Con lo cual, el 25% restante, digamos, como que no sería inválido definir como un patrimonio en disputa, ¿no? Claro. Y en este sentido, es interesante ver que, por ejemplo, en el anteproyecto se habla de un registro nacional para las obtenciones vegetales, y sin exigir pruebas fehacientes de determinadas creaciones entre comillas, que sean superiores respecto de los cultivos convencionales. Y esto permite ver el juego, ¿no?, de las corporaciones que pueden modificar genéticamente diversas variedades con la introducción de genes que pueden ser hasta inútiles, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si bien todavía no tiene licencia comercial, pero ya se anticipó que esto va a tener un patentamiento y un lanzamiento comercial, el año pasado se aprobó la soja resistente a la sequía, por ejemplo, y el trigo resistente a la sequía, que eso seguramente en 2015, 2016 vamos a tener más novedades. Ambas creaciones pertenecen a la empresa Bioceres, cuyo director titular es Gustavo Grobo Copatel, alias el rey de la soja. Uh-huh. Y, por ejemplo, en el caso del trigo, lo que se le adaptó a este trigo, que en este contexto de escasez y de falta de áreas cultivables para incrementar esa producción, se le incorporó un gen, que es el gen HB4, que es algo que está presente en el girasol, que le conferiría al trigo resistencia en contextos de sequía, cuando ya existen trigos que por características naturales pueden adaptarse o crecer en zonas de estrés hídrico. En este caso le incorporan un gen para registrarlo como una creación nueva y asegurarse el cobro de la patente. Esto que decís vos fue anunciado por el Gobierno Nacional, creo que fue el año pasado o el anterior, que estuvo Chaín haciendo el anuncio de la semilla que podría ser aplicada en zonas áridas o en zonas secas, y detrás de eso estaba Bioceres. ¿Estamos hablando de este proyecto? En realidad son dos, digamos, lo de la soja resistente a la sequía, sí. Eso sí fue anunciado junto a la presidenta, sí. En una teleconferencia que tuvo lugar, si mal no recuerdo, en enero del año pasado, sí. en Tecnópolis, sí. Estuvo Lino Barañao, que es el ministro de Ciencia y Tecnología, estuvo la directora de la investigación, que fue la biotecnóloga Raquel Chan. Que está en la UNR, en la Universidad Nacional del Litoral, en el laboratorio del CONICET, que bueno, digamos, desde ahí se financió esta investigación, digamos. Eso también es importante decirlo. Bioceres obtuvo un financiamiento de la Agencia de Promoción Científico-Técnica para hacer esta investigación, y se puso un científico que lo paga el Estado, lo paga el CONICET, para que esto lo detente una empresa privada. De hecho, se habla de que la soja resistente a la sequía de Bioceres, si bien va a ser una patente compartida con el CONICET, la licencia comercial la van a tener exclusivamente ellos durante 20 años, y por eso crearon una suerte de joint venture con una empresa estadounidense que se llama Arcadia, para el lanzamiento comercial de esta soja, que se estima también el lanzamiento entre 2015 y 2016. De hecho, ya está inclusive anunciada como próximo lanzamiento comercial en la propia página web de Arcadia en los Estados Unidos. ¿Arcadia es la consultora también de deuda? No, tienen el mismo nombre. Es una empresa de agrobiotecnología estadounidense con la cual Grobo Copatel se asoció para... Se diversifican todos, así que... Sí, por eso, bueno, la pregunta. El mundo de los fondos de inversión que se asocian y se ramifican tienen derivaciones impensables. Es la característica de la globalización y del capital financiero, ¿no? Yo tengo este negocio, esto. Tengo este proyecto, anteproyecto de ley, y leo y comparto con vos y la audiencia. El artículo 3 dice: el Instituto Nacional de Semillas será autoridad de aplicación de la presente ley. Se crea la Comisión Nacional de Semillas en jurisdicción del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con carácter de cuerpo colegiado. Voy al artículo 5 del anteproyecto de ley. Estará integrada esta comisión por 10 miembros designados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que este ministerio, o lo que es la política, que yo no te digo ya de modelo, sino de sistemas, e ir sobre el avance de la soja o expandir la frontera agropecuaria, que también fue un anuncio que hizo la Presidenta de la Nación en Tecnópolis. Son 10 miembros del Ministerio de Agricultura, así que imagínense ustedes qué pueden hacer los 10 miembros elegidos. 5 de estos miembros serán funcionarios representantes del Estado, 2 de los cuales pertenecen al Instituto Nacional de Semillas, 1 al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y 1 al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria y 1 a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Los otros 5 miembros representarán a la actividad privada, de los cuales 1 representará a los fitomejoradores, 2 a la producción y al comercio de semillas y 2 a los usuarios. Y busco en el artículo 7 y dice: serán funciones y atribuciones de la comisión proponer normas y criterios de interpretación para la aplicación de la presente ley, indicar las especies que serán incluidas en el régimen de semilla fiscalizada, expedirse en toda la cuestión que en cumplimiento de la presente ley y su reglamentación le presenten los servicios técnicos del Instituto Nacional de Semillas. Quiero decir, hay todo un articulado que va sobre la línea que vos decías, sobre ese convenio del año 1991, que lo expande a escalas que creo que la mayoría de la población no solamente desconoce, sino que no le interesa. Sí, y realmente es preocupante que no suceda. A mí me, digamos, por lo menos me resulta muy didáctico recomendar que se vea un documental que está en internet. Uno es David contra Monsanto, que no sé si lo conoces, que es la historia. Lo compré el sábado, no lo pude ver. Bueno, es la historia de Percy Smyser, que era un productor canadiense de canola. Canola convencional, ¿no? De la cual producía aceite hacía muchísimos años. Y en un momento, Monsanto, cuando patenta su canola transgénica, de alguna forma, estas semillas de canola modificadas genéticamente llegan a los campos de cultivo de Percy Smyser, e inmediatamente Monsanto lo demanda por 10 millones de dólares por el uso de su tecnología indebidamente. Vos fíjate que Percy Smyser jamás se imaginó que una derivación de una cepa transgénica de canola iba a terminar entre sus cultivos. Bueno, algo así es lo que puede pasar con los cultivos en un contexto donde las semillas se encuentren privatizadas. Vos imaginate si hay un productor de maíz, por ejemplo, que haya algún rebelde, que los hay bastantes por suerte, que se niegue a comprar semillas híbridas para cultivar maíz en un determinado territorio de la Argentina. Y de repente con esta ley aprobada, Monsanto tiene el derecho no solo de cobrar patentes por regalías por las patentes, sino también de testear, digamos, los campos donde se cultivan semillas afines, donde Monsanto y otras corporaciones tengan la sospecha de que esos productores están usando su tecnología. Uh-huh. Los campos se pueden contaminar y Monsanto puede presentar, claro, demandas de este tipo y quebrar a muchísima gente. Porque esto también es interesante decirlo, la modificación de la ley de semillas es, además de todo esto que venimos diciendo, de privatizar la vida, de apropiarse del patrimonio genético, de profundizar el modelo de los agronegocios, también es una medida de concentración del mercado. Porque la idea es que los pequeños, por más de que estén integrados al sistema, desaparezcan, digamos, que sean solamente los grandes capitales los que estén dominando el mercado de los el mundo de los agronegocios. Si vos agregás más carga tributaria a un tipo que, por más de que ponele que sea un sojero de 500 hectáreas, sí, lo estás obligando a que piense y que considere aún más la posibilidad de arrendar, de trabajar para un pool o de irse a una ciudad arrendar y quedarse tranquilo porque sabe que resulta mucho más conveniente que pedir un préstamo, comprar tecnología, comprar maquinaria y dedicarse al cultivo. Digamos, es la lucha de los pequeños contra los grandes, sí. Y los que están afuera, que son los campesinos y las indígenas, la criollada, son los que la miran de afuera y sufren fumigaciones, están expuestos a los peligros de que sus campos se contaminen con cepas transgénicas de cualquier cultivo, y si esta ley se aprueba, van a estar aún más expuestos. Entonces, es interesante ver cómo digamos, todos los planes estratégicos del Estado Nacional están en consonancia con los objetivos. Sí, hay dos ejes, discúlpame, hay dos ejes muy claros. El primero es la privatización y después es la consolidación de monopolios u oligopolios que nos van a aplastar. Porque no solamente estamos hablando de semillas, estamos hablando de políticas alimentarias. Para que quede claro, no estamos hablando de quien tiene un campo y cultiva soja. Estamos hablando de una definición que hace varios años la manifestó Grocopatel y también la Presidenta de la Nación. Cuando dijo Grocopatel y también la Presidenta, esto tiene que llegar a las góndolas, vos te acordarás. Entonces, estamos hablando que tenía que llegar a las góndolas, todo este desarrollo. Claro. Estamos hablando de envenenamiento, nosotros lo vamos a decir así. Te quiero hacer dos preguntas finales. ¿Hay semillas que hoy no estén genéticamente modificadas? Sí las hay y bueno, inclusive algunas de ellas las puedes encontrar en las góndolas. Igual hay muchas semillas híbridas, que si bien no es lo mismo que un transgénico, sí. Ya supone una intervención, digamos, no más vinculada con la práctica de la ingeniería, las ingenierías agrarias, que la práctica ancestral de los campesinos. Igual, es importante destacar que el mejoramiento de las semillas, nativas, es un trabajo que ancestralmente realizan muchísimos pueblos, pero que tienen como eje central a la naturaleza. Digamos, hay derivaciones que la naturaleza misma, con ese trabajo de mejoramiento, digamos, realiza y confiere características específicas. Digamos, por ejemplo, en el caso del maíz, hay cientos de variedades que muchas de ellas no se conocen, porque lo que ha hecho el tema de los transgénicos, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es homogeneizar ese patrón genético. Y esto me parece interesante destacarlo porque... Y está bueno que la gente se apropie de este discurso. Digamos, el transgénico en realidad no resiste análisis ni siquiera dentro de los parámetros de la ciencia occidental. No tiene una base científica consensuada. El transgénico supone que hay una relación lineal entre genotipo, es decir, los caracteres genéticos particulares de una especie, y fenotipos, es decir, que una cantidad de genes dan lugar a un fenotipo en cualquier tiempo y en cualquier espacio. Y esta concepción está siendo discutida hace muchísimos años, inclusive por la comunidad científica de la cual nacen y se forman los científicos que después van a terminar trabajando para Monsanto. No te digo que no tiene base científica porque esa relación lineal excluye la relación, por ejemplo, genotipo ambiente, que claro. Básicamente significa que si vos criás una planta en el balcón, no va a crecer de la misma manera que si la criás dentro del baño. Y por más que una planta esté modificada genéticamente, este criterio es válido también para las plantas genéticamente modificadas. Lo que pasa es que este análisis no se acepta y se resiste a aceptarlo, no por una cuestión científica, sino por una cuestión de necesidad de negocios, porque si Monsanto acepta que pueden haber derivaciones en el ambiente que ellos no pueden prever, están aceptando que es una tecnología que no es segura, cuando ellos dicen todo lo contrario. El hecho de que se estén adaptando supermalezas a las fumigaciones tiene que ver con esto, que no hay formas de prever en el ambiente la dispersión de estas tecnologías y lo que puede llegar a ocasionar. De hecho... vos fijate que estos dos eventos transgénicos que estuvimos mencionando, el maíz resistente a los insectos, que ahora suma resistencia al glifosato, y en el caso de la soja al revés, que además de sumar resistencia al glifosato, suma resistencia a los insectos, está demostrando que están necesitando más tecnologías porque ya hay una adaptación por parte de la naturaleza que eso los obliga a fumigar más, a aplicar más agroquímicos, porque la naturaleza se está adaptando, se está resistiendo a esta forma de producción, a esta forma de modificación, a esta forma de jugar a ser Dios. Claro. Y que ellos de alguna forma no se sienten seguros con todo lo que están generando. Entonces, está bueno remarcar esto y que la gente y los militantes se apropien de estos discursos. No, el transgénico no tiene base científica y sus derivaciones en el ambiente no se pueden prever, ni siquiera los que la defienden a capa y espada como Monsanto y sus socios. Te agradezco muchísimo y te vamos a seguir molestando porque esto recién comienza. ¿Mm? Sí. Así es y va a ser un gusto colaborar. Un fuerte abrazo para vos. Bueno, ustedes también, gracias. Allí pasaba Maximiliano, que es del Grupo de Reflexión Rural. Para cerrar, y hoy venimos extendidos en tanda, pero creo que los dos temas, el primero local, que me olvidé de plantearlo porque vamos a dejar algo para mañana y fundamentalmente para el jueves, cuando ya se haya votado en el Consejo Deliberante el nuevo pliego de recolección de residuos. Tiene que ver con una cuestión ambiental que se soslaya, por lo tanto estoy hablando de contaminación. Tiene que ver con algo claramente económico, de una cifra millonaria para lo que es un presupuesto local, y fundamentalmente tiene que ver con la corrupción. Estos son los tres ejes que menciono. Y esto que es un anteproyecto de la ley de semillas, que todo arranca en la década del 60, pasa al 70, llega al 91, los convenios, las modificaciones que fueron aprobadas en estos 10 años, en esta década ganada, que ponen a la Argentina por encima de la media de América Latina, tienen un anteproyecto lo siguiente, para que entendamos que esto o se entiende o se entiende. Es el artículo 44 que dice el Instituto Nacional de Semillas cuando se configuren los tipos de delitos penales. Claro, cuando lo leí dije, ¿qué se robaron un campo? ¿Para que roba un campo? ¿Para que sustrae algo que es propiedad de un arrendatario o un titular? No, lo penal es lo siguiente, que te voy a leer. Infrinja lo establecido en los artículos 9, que no lo voy a repasar los artículos, pero tiene que ver con la constitución de una comisión y de las semillas y las modificaciones que el Instituto Nacional de Semillas acepte. Si infringe lo establecido, que es lo que charlaba recién con Maximiliano, puede Monsanto ir a un campo y decir, esto es mío, no me pediste autorización. Te quito el campo. Te aplico una multa como esa película, ese documental, que una vez que la podamos ver, lo vamos a comentar. Infrinja resoluciones dictadas en virtud del artículo 15. Y acá vamos a algo más concreto. Es penal para este anteproyecto de ley proporcionar información o realizar propaganda que en cualquier forma induzca o pudiera inducir a error sobre las cualidades o condiciones de una semilla. O no proporcione o falsee información que por esta ley esté obligado. Esto es penal. Hallándose en condiciones establecidas en el artículo 13, no se inscriban en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas. No justifique el destino dado a los comprobantes oficiales de semillas a fiscalizar dentro del plazo que se le otorga al efecto. Aporte datos falsos u oculte información relevante para la obtención y mantenimiento de los derechos amparados en la presente ley. Este es el modelo nacional y popular. No sé si queda claro, y si no llega a quedar claro, vamos a insistir con estos temas que son vertebrales, ¿sí? Son nodales a la idea de crecimiento, a la idea de avance, a la idea de desarrollo. Cuando digo penal, y acá me apuntan, sí, estoy hablando de cárcel, por supuesto, para que no tengan dudas, porque después estos puntos que leía tienen que ser adaptados al Código Penal, ¿sí? Yo no sé si con figuras propias que tiene el código, pero si Monsanto quiere, Bioceres y compañía desean, hasta se podría modificar el Código Penal a partir de la sanción de una ley que habla de la apropiación del conocimiento y básicamente de las semillas

Bueno, Laura Castro es militante del FOL, tiene 38 años y está desaparecida. Está en línea Rosa para charlar con nosotros sobre este tema que nos preocupa y queremos escucharla a ella para que nos dé, dentro de lo posible, algunos datos. ¿Desde qué fecha está desaparecida? ¿Qué actividades estaba realizando? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Rosa, te habla Rubén Bustamante y Bernardo Tosi aquí en la 90.1. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, perdón, disculpa. Sí, Laura desapareció el viernes 8, saliendo de su casa a las 12:15, entre 12:15 y 12:30, según lo que nos dijo su papá, cuando nos llamó desde su casa el viernes a las 8:00 p.m, pensando nosotros que estaba Laura enferma, por lo que no llegó al centro a las 12:30, una que ya sabe entrar al centro. El papá nos dice que sí salió, una mamá también la vio salir de la casa, pero no llegó. En la casa hacia el centro son 50 metros, nada más. La casa, la casa, ubícanos por favor geográficamente. La casa de Laura está, nosotros, el centro comunitario está al lado de una plaza, bordea bien la plaza, y la casa de ella es cruzar la calle y 10 metros más es la casa de Laura. Entonces Laura tenía que sale de su casa, hace 10 metros, cruza la calle y bordea la plaza y el centro. Esto es Merlo. Laura en ese trayecto no llegó. Rosa, esto es Merlo, ¿verdad? Esto es Merlo, esto es en la localidad del barrio San José Obrero de Merlo. El viernes, me decís. El viernes. ¿El viernes a qué hora? Las 12, entre las 12:15 y 12:30. Y a partir de ese momento y de lo que se están moviendo y lo que viven, ¿qué tipo de hipótesis manejan? Mira, la verdad que nosotros a nosotros ya nos empezó a preocupar el mismo viernes, porque ella no es de no avisar. Ella se siente mal, avisa. No es una chica, una educadora que falta continuamente. Ella es muy responsable con todos los grupos del chico que ella tiene, porque ella se encarga de un grupo de 6 a 9 años. Y la verdad que ella tiene un buen vínculo con esos chicos y hace 10 años que estamos trabajando en el centro. Ella, su vida, o sea, ella pensar que quería dejar el centro no pasa. Pero sí, por ahí nosotros la veíamos como ida, como que le teníamos que decir dos veces las cosas como para que se como que se despertara. Y y la verdad que estamos muy preocupadas, y estuvimos haciendo pegatinas por todo el barrio primero, hablando con los vecinos. La última vez dicen que la vieron en Merlo, por la calle Libertad, por el Club Zen, a las 4:00 a.m, caminando. Nosotros no, la verdad que no, por ahí pensamos que se perdió, le agarró, como veíamos que estaba un poco ida, por ahí tuvo algún problema, alguna discusión con su papá, y bueno, le agarró una crisis. Pero la verdad que el papá dice que no discutió, que él sí admite presionarla con que termine la escuela, con que en realidad que ella tenía que terminar, pero tenía 38 años, Laura tiene 38 años, estaba concurrando estaba cursando algunas materias de docente acá en el en la escuela profesional número 29, algunas materias, y ella desarrollaba sus actividades acá en el turno tarde, y algunas veces en la mañana cuando nos juntábamos. Rosa, buen día, Bernardo te saluda. Quería preguntarte... ¿Qué tal? Buen día. Buen día. La última noticia, entonces, cierta, tiene que ver con con que el padre dijo que salió de la casa a las 8 de la mañana, ¿puede ser? ¿Entendí bien? No, no, a las 12:15 que salió para el centro. Ajá, está bien. Y en ese trayecto... Que salió para el centro y al centro nunca llegó. Sí, en ese trayecto, digamos, en el cual ustedes, digamos, tienen noticia de la desaparición, ustedes empiezan a preguntar a los vecinos, nadie la vio en ese momento... No, nadie, el sábado nadie la había visto. Después, una mamá, ayer, lunes, nos dijo que la vio salir de su casa y ella, como ella dobló para su casa, no vio si Laura continuó hacia viniendo para el centro. De que salió a las 12:15 de su casa, salió. Cuando hablas del centro, ¿es el centro de Merlo? Es centro, perdón, le digo centro comunitario. Nosotros le decimos al centro comunitario le decimos centro. Ah, ok. Cuando cada vez digo centro, es el centro comunitario. Bien, eso para que quede claro hacia dónde iba, ¿no? Sí, porque por ahí se confunde. Cuando nosotros hacemos centro, es el centro comunitario. Vos dijiste que alguien la vio caminando como perdida, algo caminando así. Caminando tranquila. Sí, ¿qué día? El sábado... A las 4 de la mañana, a las 4 de la madrugada, por Libertad, por el Club Zen. Bien, es decir que hay un registro del día sábado, domingo a la madrugada. Exacto. Domingo a la madrugada que Laura estaba caminando cerca de, ¿qué es Zen? ¿Un boliche? No, es un club. Un club. Es un club de deportes, sí. Y la verdad que nosotros no en esos y en ese momento ella no, esta chica que trabaja en otro centro comunitario, ella la conoce a Laura, y en ese momento ella no había visto los mail o Facebook y no sabía de la desaparición, que a nosotros habíamos pasado todo. Esta compañera, pero le pareció raro verla a las 4 de la mañana. ¿Esta compañera está segura que era Laura Castro? Ella dice que sí, asegura que era Laura. Estaba sola. Estaba sola, según ella. Bueno, hasta aquí entonces la última pregunta de mi parte, que es averiguación de paradero. Sí, está hecha la denuncia, sí, la averiguación de paradero, estamos haciendo todo. La verdad que nosotros, si por ahí Laura nos está escuchando, que por favor, que nosotros todos la estamos esperando. Y los chicos también. ¿No tienen ninguna sospecha en relación a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas del Estado, no, a la policía? No, eso no. Lo que sí, bueno, por ahí, no sé, decimos que por ahí le pasó, se habrá discutido con su papá y le agarró. ¿Saben que no está detenida? ¿Han averiguado en relación a si está detenida en alguna comisaría? Sí, hicimos todo, eso no, la comisaría ya está moviéndose, no está en ningún lado como detenida ni en los hospitales por ahora. Esa es la última, no tenemos ninguna novedad con respecto a eso. Bueno, Rosa, imagino que en las redes sociales está esto, ¿no? Porque sí, está, sí, hay fotos de ella también como para que puedan colaborar. Hola. Con algún tipo de información. Eso está, ¿hay algún sitio, hay alguna página, hay algo donde alguna persona que esté escuchando esta nota pueda concurrir en el caso de aportar información? Yo sé que algunas compañeras lo hicieron por Facebook, hemos transmitido, se fue transmitido por todos los internet, hemos mandado todas las fotos de Laura con todos los datos. Para que si se pueden comunicar con algún número de teléfono, nosotros dejamos el teléfono de acá del centro, que es 0220-480-0057, y otro celular que se puedan comunicar también es el 1564-060307. Muy bien. Para nosotros, vamos a ir. Bueno, Rosa, te mandamos un abrazo y aguardamos la mejor noticia, por supuesto, que reaparezca y que esté bien la compañera Laura Castro. Sí, la verdad que queremos, muchas gracias a ustedes, y la verdad que queremos que Laura aparezca ya y que se hagan todas las investigaciones posibles para ver la exploración del hecho. de que aparezca esta situación. Bueno, muchas gracias. Gracias, un abrazo, les agradecemos mucho. Bueno, nos quedan algunos minutos y tenemos para el cierre algo distinto de lo que hacemos habitualmente. Así que buscamos un separador y volvemos. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Toda la cortina y este momento está auspiciado por la jornada de capacitación docente, que lo explica. Adelante. La historia del sostenedor del cielo. Según nuestros más anteriores, al cielo hay que sostenerlo para que no se caiga. O sea que el cielo no mero está firme, sino que cada tanto se pone débil y como se desmaya y se deja caer así nomás, como se caen las hojas de los árboles y entonces puras calamidades que pasan porque llega el mal a la milpa. Y la lluvia lo rompe todo y el sol castiga el suelo y es la guerra quien manda y es la mentira quien vence y es la muerte quien camina y es el dolor quien piensa. Dijeron nuestros más anteriores que así pasa porque los dioses quisieron al mundo los más primeros, tanto empeño pusieron en hacer el mundo que, después de terminarlo, ya no tenían fuerza para hacer el cielo, o sea el techo de nuestra casa, y le pusieron ahí nomás lo que se les ocurrió, y entonces el cielo está puesto sobre la tierra, nomás como un techo de esos de plástico. Entonces el cielo no está mero firme, sino que a veces como que se afloja, y has de saber que cuando esto pasa, se desarreglan los vientos y las aguas, el fuego se inquieta y la tierra da en levantarse y caminarse sin encontrar donde se sosiega. Por eso dijeron los que antes de nosotros se llegaron, que pintados de colores diferentes, cuatro dioses se regresaron al mundo y, haciéndose gigantes, se pusieron en las cuatro esquinas del mundo para agarrarlo al cielo, que no se cayera y se estuviera quieto, y bien planito para que sin pena lo caminaran el sol y la luna y las estrellas y los sueños. Pero también cuentan aquellos del paso primero, en estas tierras que a veces a uno o más de los bacabes, los sostenedores del cielo, como que le entra su sueño y como que se duerme o se distrae como alguna nube, y entonces no lo tensa bien a su lado del techo, del mundo, o sea del cielo. No, perdón. Como que se afloja y como que se quiere caer sobre la tierra. Y el sol y la luna ya no tienen plano su camino, y las estrellas igual. Así pasó desde el principio, por eso los dioses primeros, los que nacieron al mundo, dejaron encargado a uno de los sostenedores del cielo. Y él debe estarse pendiente para leer el cielo, y ver cuándo empieza a aflojarse. Y entonces este sostenedor debe hablarle a los otros sostenedores para que se despierten y vuelvan a tensar a su lado y las cosas se acomoden de nuevo. y este sostenedor nunca se duerme. Siempre debe estar alerta y pendiente para despertar a los demás cuando el mal cae sobre la tierra. Y dicen los más antiguos en el paso y la palabra que este sostenedor del cielo lleva en el pecho colgando un caracol, y con él escucha los ruidos y silencios para ver si todo está cabal, y con el caracol lo llama a los otros sostenedores para que no se duerman o para que se despierten. Y dicen aquellos que más primero fueron que, para no dormirse, este sostenedor del cielo va y viene, dentro y fuera de su propio corazón, por los caminos que lleva en el pecho. Y dicen aquellos enseñadores antiguos que este sostenedor enseñó a los hombres y mujeres la palabra y su escritura porque, dicen, mientras la palabra camina el mundo es posible, que el mal se aquiete y esté el mundo cabal. Así dicen. Por eso la palabra del que no duerme, del que está pendiente del mal y sus maldades, no camina directo uno al lado del otro, sino que anda hacia sí misma, siguiéndose las líneas del corazón, y hacia afuera, siguiendo las líneas de la razón, que dicen los sabedores de antes, que el corazón de los hombres y mujeres tiene la forma de un caracol, y quienes tienen buen corazón y pensamiento se andan uno al lado del otro, despertando a los dioses y a los hombres para que se estén pendientes de que el mundo esté cabal. Por eso, quien vela cuando los demás duermen usa un caracol, y lo usa para muchas cosas, pero sobre todo para no olvidar. Bueno, quien leía, Oriana. Gracias, Ori. Bueno, y esto pertenece a los otros cuentos, que es el volumen 2, Relatos del Subcomandante Insurgente Marcos, y en la medida que las capacitaciones docentes continúen y cuando termine el año lectivo, si Oriana está acá u otro niño quiere hacerlo, desde ya el cierre del programa lo utilizaremos o dedicaremos ese tiempo para que se pueda leer y escuchar en forma de caracol. ¿Nos vamos, Ori? Chau, hasta mañana, quienes hicimos recorte, Oriana, Bernardo, Julián, Rubén, quienes habla, Cintia Medina en la producción. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.